¿Estás de visita aquí en Los Ángeles, Marcelo? Sí, bueno, esta ciudad es encantadora y bien y me encanta. Sí, la conoces bien. Me encanta venir de visita. ¿Por qué de visita, primeramente? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque me encanta Caracas. Sí. ¿De trabajo prefieres seguir trabajando en Venezuela? Mira, no, yo no tengo, mis inquietudes sobre el trabajo tienen que ver más sobre el trabajo que sobre la geografía. O sea, los proyectos en los que yo me involucro, que me interesa involucrarme, lo que decide, determina que yo me involucre en un proyecto es cuánto ese proyecto conecta conmigo, no dónde es ni de qué tamaño es. Ahora, con respecto específicamente a la película de Hermano, ¿cuál fue la conexión que encontraste que te llamó a ser parte de este proyecto? Bueno, en Hermano está de alguna forma mi vida volcada ahí. Es decir, no es una autobiografía, ni mucho menos. Gracias a Dios a mí no me ha tocado vivir las cosas que viven esos muchachos en esa historia. Pero sí, definitivamente, eran temas que me inquietan, que me perturban, que me incomodan, que me sacuden el alma. Entonces, para mí, descubrir la premisa de Hermano, cuando descubrí la premisa de Hermano 5 años de que se estrenara y de que fuera una película, fue como una especie de martillazo en la cabeza, ¿no? Y como una sentencia de usted no va a dormir hasta que no tenga esto. A ese punto, de hasta verdad. Que no termine esto y lo cuentes. ¿De verdad a ese punto? Sí. O sea, te llegó al alma. Sí. Y de ahí dijiste, hay que empezar. Entonces, fueron 5 años el proceso para lograr consolidar este sueño. Exactamente, así. Lo cual suena como mucho, pero en este oficio, este oficio es de maratonistas y es de largo aliento y no es mucho. Es realmente, en cualquier proyecto, en cualquier película latinoamericana, dura más o menos eso. A veces con suerte 2, 3 años, pero fácil se te pueden ir a 6, 7, 8 años desarrollando una película. En el caso de Hermano, fueron 5. Wow. Ahora, ¿qué tan difícil es hacer cine en Venezuela? Para mí es difícil en todos lados. Para mí el oficio en sí es difícil y cuesta arriba, porque es costoso, porque involucra a mucha gente, porque no es tu artista solo pintando un cuadro en tu estudio, sino que involucra un montón de cosas. Lo más difícil del oficio es que tu herramienta de trabajo, a pesar de lo que muchos piensen, no es la cámara, tu herramienta de trabajo es la vida. ¿Y cómo agarras tú la vida? ¿Por dónde le entras tú a la vida? ¿Cómo te le aproximas a eso para ponerlo en un formato de 90 minutos de un cuadrado con imagen y sonido en movimiento para que la gente se conecte con algo de la vida que tú le cuentes? Qué interesante eso es ese difícil concepto, de verdad, es la primera vez que lo escucho, porque generalmente pensamos en, pues es como un producto, no vamos a decir comercial necesariamente, porque hay muchas películas que comerciales o no comerciales que te llegan, pero verlo desde el punto de vista como que es una jornada de vida. Sí, yo pienso que, es decir, el cine da para todo y a mí me encanta que el cine dé para todo, pero el tipo de cine que a mí me interesa y la película que traigo para estrenar a Estados Unidos tiene ese condimento, ¿no? De que es una película que trata sobre la vida y sobre como que los grandes temas de la vida de forma muy honesta y de forma desprejuiciada y sin moralismo. O sea, plantea una historia muy sencilla, pero que termina resultando muy compleja, porque me metí en camisa de 11 varas, pues me metí a tratar con los temas fundamentales de la vida, que es el amor, el compromiso, la solidaridad, hacer lo que te gusta, alcanzar un sueño, la insensatez. Fútbol, soccer, que es algo que es característico de los latinos. Yo soy mexicana y ya sabes que en muchas películas se incluye también este elemento. Sí. Bueno, en el caso nuestro fue una osadía enorme ponernos a hacer una película de fútbol en un país que no es de fútbol. O sea, Venezuela ha sido históricamente un país de béisbol. Uh-huh. Y nosotros nos empeñamos en hacer una película de fútbol en un país de béisbol. Por dos razones. Primero, porque a mí en lo personal me gusta mucho más el fútbol que el béisbol. Ah, sí. Pero también en Venezuela ha habido una enorme vuelta de tortilla con el fútbol. Antes nadie le prestaba atención al fútbol y ahora hay una verdadera y genuina pasión por el fútbol gracias a la Vinotinto, que es el equipo venezolano que está jugando, pero hermoso. Y que está, mira, te garantizo, puesto lo que quieras contigo aquí, que vamos al Mundial. Oh, fíjense, estamos escuchando eso. Pues México acaba de ganar la medalla de oro. No te quiero pues también ver, te ¿verdad? Felicito, también ¿verdad? Te felicito. Mutuamente nos felicitamos en el área del fútbol. Pero vamos a seguir con el cine. Y bueno, tu película fue seleccionada a la mejor película extranjera en lo que es los Óscares. ¿Qué significó? La candidata de Venezuela. La candidata de Venezuela. ¿Quién la selecciona y cuál fue tu reacción al enterarte de esto? Mira, la selección para en Venezuela, ¿cómo funciona? Es hay como un gran comité de cine que se reúne y son un montón de gente que votan todas las películas que se hicieron ese año y dan un veredicto. Y cuando yo me enteré, yo ni siquiera... O sea, yo sabía que por ahí venía el día en que la especie como de la Academia Venezolana se reúne para votar y escoger su película representante. Cuando la Academia se iba a reunir para escoger la película, yo estaba como pendiente de cuándo es que iba a ser el día, a ver si yo puedo hacer algo como, hola, ajá, ¿qué parece? Sería chévere. O sea, nada, no hacer nada, pero así como, bueno, como ansioso. Claro, conocer. Y cuando salió el veredicto me emocionó mucho. ¿Y cómo que fue que te avisaron por teléfono o te mandaron algún correo electrónico? No, me escribieron. Ya me imagino que al momento de leer el email, ¿qué hiciste? Brinqué y grité y lloré y me emocioné mucho. Qué lindo. Y ahora que viene a Estados Unidos, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, también quiero brincar, llorar y emocionarme mucho. Claro. Bueno, mira, nosotros hemos sido desde el principio consecuentes con el anhelo de que nosotros queremos que esta película la vea la mayor cantidad de gente posible en el mundo. Y por eso es que la hemos acompañado a todos los festivales y hemos estado con ella todo este tiempo. Y que ahora, hermano, tenga la posibilidad de ser vista en los Estados Unidos. O sea, eso es un privilegio que es difícil hasta para las películas hechas aquí en Estados Unidos. Tienes total razón, porque el momento de la distribución, es un universo complicadísimo del cual yo no tenía idea y sigo sin tenerla mucho. O sea, ahora entiendo un poquito más lo difícil que es. Imagínate, hace 6 años tú te imaginabas que en este momento ibas a estar en Los Ángeles a punto de que se estrenara la película aquí. No tenía la menor idea. Teníamos un anhelo enorme de que la película le fuera bien, pero la película lo que ha hecho es sorprendernos a todos. Bueno, hablando de ese anhelo y por último, me gustaría que nos dieras un mensaje. Hay muchas personas con las que converso, no solamente entrevistas, sino para mí son conversaciones y la verdad aprendo mucho de personas como tú, que tienen, algunos han logrado consolidar su sueño, otros están en el proceso y muchos están por comenzar. Para todas las personas que van a comenzar, ¿qué es lo que tú les recomiendas? Sí, yo creo que mira, lo más importante del vínculo de uno mismo con su trabajo y con su vocación es que estés contento y que te guste lo que haces, ¿ok? Creo que te vaya bien o que te vaya mejor o que te vaya malo, que estés pariendo y que estés sufriendo y que estés pelando, pero estás haciendo algo que te gusta, eso es lo importante. A mí me... Yo tengo a veces que sacudir, yo hablo mucho también con estudiantes y no sé qué, y yo como que no, pero es que yo quiero hacer una película grande y quiero un Steadicam y quiero un helicóptero. No, bueno, todavía no lo puedes tener, ya lo vas a tener. O sea, disfruta el momento en el que estás. Disfruta el momento en el que estás. Porque lo más difícil es encontrar tu vocación. Uh-huh. Y si ya tú lo encontraste, de ahí para adelante todo lo demás es ganancia. ¡Wow! Con las palabras, qué bárbaro. Nos dejas un mensaje universal, porque realmente lo es, y de motivación para, porque te digo, es muchísimas las personas con las que escucho que muchas veces se sienten derrotadas antes de empezar. ¿Algo más que quieras agregar sobre Hermano, que para invitar a la audiencia de los Estados Unidos para que vea la película? Bueno, sí, voy a aprovechar la oportunidad de invitarlos a que se acerquen a ver esta película venezolana, que pudo haber ocurrido en cualquier capital latinoamericana, que habla sobre fútbol y que tiene fútbol, pero que el fútbol es una excusa para hablar sobre la familia y sobre la solidaridad y sobre lo bonito y valioso que es perseguir un sueño. Muchísimas gracias, Marcel. De verdad, gracias.